Laura Vilches, ya es docente, está como concejal, fue electa concejal de la ciudad de Córdoba para la Municipalidad de Córdoba, el Consejo Deliberante. Ha hecho algunos posteos, unos videos con relación a los incendios que se están produciendo y bueno, por allí tiene alguna mirada y algunas cosas que bueno están pasando de algo que veníamos contando en los títulos. Laura, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Bueno, ¿qué se puede decir de cómo está la situación teniendo en cuenta que, bueno, es repetitivo, todos los años se prende fuego Córdoba? Bueno, mira, yo creo que nosotros hemos sido siempre muy críticos con la política ambiental del gobierno provincial, que habla en el debate presidencial como si Córdoba fuera una maravilla, ¿no? De los docentes, del ambiente y demás. Y que no casualmente en el último debate defendió una política ligada a los biocombustibles, que es la ligazón que tiene con el negocio del campo, con el agronegocio, ¿no? ¿Qué es el agronegocio? Es el desarrollo y el despliegue del negocio de la soja, esencialmente, que es donde se extrae la materia prima para esto, para los biocombustibles, y que ha provocado la devastación ambiental en nuestra provincia. Desde la eliminación del bosque nativo en zonas que casi que ya uno ni puede recordar que existía bosque nativo, como las zonas del sur de la provincia, sí, o del este de la provincia, con menos índice de bosque, pero con una cobertura vegetal que era parte del equilibrio ecológico provincial y nacional. Y lo más grave de los últimos años, que es cuando creo que empezamos a dimensionar gravemente el impacto de esa política extractivista hacia las zonas serranas, con todo lo que es un ecosistema de bosque que tiene múltiples dimensiones y capas en torno a la fauna, la flora, la biodiversidad. Bueno, eso es lo que está ha sido arrasado en la zona serrana. La política es la de la expansión del negocio inmobiliario, que además se vincula con el negocio de la soja y el agronegocio, porque es el negocio inmobiliario donde los grandes empresarios del campo invierten con el sentido de resguardar el valor en una situación económica que es muy volátil, como todos sabemos, ¿no? Entonces la forma de resguardar su capital es construyendo torres, megatorres, y eso se expande hacia las tierras, o en el caso de algunos lugares que ya hemos visto serranos, de country, ¿no? Sí, hay directamente en plena sierra. Hay una situación que se ha escuchado en otros tiempos, en otros momentos, que tiene que ver con las famosas alertas tempranas. ¿Eso está funcionando? Sí. ¿Cómo está? Mira, la situación es la de un desmantelamiento de las áreas que estaban, digamos, que se destinan a la prevención y los aspectos precautorios. El problema que hay con las alertas tempranas es que si vos tenés un sistema desfinanciado, por más que tengas alerta, no podés responder esa alerta. De hecho, lo que se ha fortalecido en todos estos últimos 5, 6, 7 años han sido las brigadas de voluntarios, de vecinos de la zona, que se han capacitado, han tomado cursos con los bomberos voluntarios, han hecho difusión y demás, y son quienes están en la inmediatez para ir a tratar de frenar el fuego que avanza. Pero inclusive si vos desplegaras hasta todo un sistema de recursos para el frenado, para frenar el fuego, los fuegos se van a seguir produciendo, porque tenemos una situación de una sequía tremenda que, como se vio este año, es histórica, sí. Y eso no se resuelve con recursos destinados a apagar el fuego, sino con lo que nosotros hemos sugerido y propuesto en la legislatura, cuando me tocó ser una legisladora, que es un plan de remediación y de restauración del ecosistema cordobés, que implica la plantación, primero dejar de destruir el poco bosque nativo que queda, de permitir la restauración del bosque, justamente evitando los incendios, porque hay muchos incendios que son intencionales justamente para el despliegue del negocio inmobiliario, y desde ya que restaurar e inclusive forestar, pero con las especies nativas que son necesarias. En Córdoba, en la legislatura, se han votado leyes que se presentan como leyes para la forestación, pero que tienen el objetivo de seguir garantizando negocios, en este caso el negocio de la madera, porque se permite la plantación de especies exóticas, que sí, son los pinos invasivas también. sobre las especies nativas. Entonces, realmente estamos en una situación crítica donde la sequía es cada vez más aguda, por eso vemos incendios todos los años. Entonces, en lo que hay que avanzar es en la restauración ecológica urgente, y que todos los recursos, inclusive que pueden salir de que los impuestos a los al agronegocio, al desarrollo inmobiliario, sean más elevados para garantizar todo un plan de remediación y de recuperación forestal y ecológica, no solo forestal, sea la medida fundamental, porque los incendios van a seguir ocurriendo porque hay una sequía tremenda, tremenda. Y así, pues intencional o no intencional, es realmente crítica la situación. Lo estamos viviendo todos, creo. Entonces, sí, la salida sí. es avanzar urgente en esto que nosotros le llamamos un plan de restauración ecológica, para el cual hemos presentado un proyecto con mi compañera Noelia Argañarás, Noelia Argañarás, en el año, si no recuerdo mal, 2020, elaborado con biólogos, con trabajadores, con especialistas de CONICET, que apunta a empezar a remediar la situación. Laura, bueno, gracias por esta comunicación. Bueno, estaremos atentos a ver si avanzan algo de este tipo de propuestas, que me parece que es urgente tomarlas y ponerlas en práctica también. Totalmente, totalmente. Te agradezco a vos esta comunicación, que tengas una buena jornada. Ahí la teníamos a la ex legisladora Laura Vilches.